Podcast Party People. ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos a ¿De qué te reís? Podcast. Este es el especial del fin del mundo. ¡Ah! En realidad es fin de año. Ah. Pero están como siempre unidas esas cosas, ¿no? Es como un pequeño fin del mundo todos los años, esta época, ¿no? Sí. Pero vos tenés alguna información, porque decís, o sea, estás afirmando, el fin del mundo. ¿Sabés algo que nosotros, que Ernesto y yo, Berenguenar y yo, no sabemos? Mira, yo me voy de vacaciones a un lugar que no les voy a decir. Y después ustedes se las arreglan. Ah, ya sé dónde es ese lugar. Ya sé, ¿sí? Ese que hay que entrar, sí, sin ropa, sí. Sí, sí, sí, sí. Exacto, el balneario de Moria. Ahí vamos a estar bien. Yo trabajé, no importa. Trabajé de mozo un tiempo ahí. Pero lo voy a contar el año que viene. Me está jodiendo. No, no te jodiendo. Me encanta cómo sos. Fascinante. Una mamushka de. De cholulismo. ¿Cómo es tu nombre? La verdad, no se presentaron ustedes. Yo no vivo diciendo Ernesto. Sí, es verdad, pero bueno ahora... Diego Alarcón, deberías tener Twitter para contar estas anécdotas. Sí, vamos a ver. Para mi gusto, ¿eh? Sí. Tengo un importante acopio, bastante grande, de anécdotas para contar, pero no sé si Twitter es la herramienta, porque no, me parece no. que va a haber una avalancha de juicios. Usar la plataforma. ¿Alguno de ustedes es abogado? ¿Alguno de ustedes? No, sin nombres. Ah. Que bien. Se dé a entender. Por ejemplo, podría decir Félix Buenaventura, para no decir Félix Buenaventura, por ejemplo. El balneario de la señora M. No, pero en este caso se puede contar porque yo era mozo simplemente y hubo anécdotas divertidas, deliciosas, pero que no vienen al caso. Ah, perfecto, pero me gusta igual. Y no, y tenés que usar este podcast como plataforma para contar. Perfecto, el año que viene, 2015, ¿de qué te reís? Arrancamos hablando de Playa el Franca. El año que viene, que es la semana que viene, así que prepárense. Se llamaba así, ¿no? ¿Playa Franca? Sí, creo que sí. Con K. Con K, sí. Por supuesto. Visionaria. Porque... Sí, sí, sí, estaba adelantada al chateo adolescente. La cuestión es que, bueno, el anterior fue Navidad... Y no hicimos de el episodio anterior. Y el anterior no hicimos en realidad de Día de Acción de Gracias. Porque no somos tan cipayos. No, no, no me parece. Hay un límite para todo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, esto, perdonen, pero acá irrumpo como Luke Skywalker cuando tiro ahí al centro del planeta de la muerte. Y tengo que decir, ¿saben realmente la estrella de la muerte? Bueno, es el planeta de la muerte, porque si vas ahí morís. Sí, pero no depende. No, si sos uno de esos subversivos. ¿Sabes qué? Vos sos uno de los del grupo de los grandes que saben mucho de Star Wars. Yo no. Anda a cagar. No me voy a jactar nunca de eso. No me interesa. ¿Cómo no? Sí. No, no. Especialistas no en Star Wars. Rebelde. Es una referencia a Star Wars esa de rebelde. Claro. Sí, pero lo hiciste vos. Sí. Listo. Me hago cargo. No, no, que yo iba a preguntar no me voy a jactar, si no. La gente sabe qué se festeja en el Día de Acción Contanos, de Gracias Diego, en por Estados favor. Unidos. No, no sé tanto o sé algo, pero también me interesaba, digo, ¿qué suponen que se festeja en el Día de Acción de Gracias que hemos visto en tantas películas, tantas series, que está el pavo, que toda la familia se junta, eso, para vedearse, comen mucho pavo, se besan todos, se pelean, siempre hay alguien... Hay grandes problema. Reuniones, ¿no? Sí, familiares, con amigos... A mí me parece que es una reunión que es equiparable a la de Navidad, Año Nuevo aquí. Es decir, que donde la familia sí o sí tiene que estar toda. Acá es más Navidad, ¿no? Año Nuevo uno se junta más con los amigos, es sí. más joda. Navidad es más familiera. Exactamente. ¿Y ustedes saben que en España es Reyes la fecha importante? Me está jodiendo. Posta. Y en Navidad se juntan como el 25. El 24 de la noche no hacen ninguna. Es otro universo. Es rarísimo. Es ¿Qué, rarísimo. Qué chabón viajado. Raro. Y yo soy español. Y yo también. Iba a preguntarle justo, porque sí, sí. Sí, bueno. Me parecía por tu tonada. Váyanse a la mierda. Pero que... por el parecido a Bardem. Sí, sí, sí. Yo también tengo anécdotas, ¿sabes? Ah, ¿sí? Sí, una vez. ¿Cómo es tu anécdota al con Bardem? De Bardem? Estaba, no sé cuál es el hijo. No me Bardem. Es un chiquitito que está en una cuna. No, es una broma. Ah, es verdad. Ah, viste, es te verdad, agarré. Con Penélope Cross. Sí, totalmente. ¿Cómo es tu anécdota con Bardem? Nada, que estuve en el mismo restaurante que él, pero no a la vez. Pero no a la vez. Es un idiota. Le causa mucha gracia. Pero... A ver, estaba en el mismo restaurante, pero no a la vez. Sí, pero era como llegué y tipo y me dijeron, se acaba de ir Javier Bardem. Y dije, no. Y sí. ¡Gol! Claro, claro. Pero ¡viva la ciencia! ¡Viva la ciencia! Pero no, en el 2000, hace mucho, cuando yo tenía 20 años y estaba en Barcelona, y como que era todo un evento de que venía Bardem, entonces vos no podías. Yo caminé las calles que caminó Albert Einstein. ¿Te digo eso, me crees? Yo también. Yo en Belgrano vivió en Belgrano cuando estuve en Argentina. Pasé por el lugar que era la casa. Es más, seguramente compré en el mismo chino. Y arreglamos la MacBook en el mismo lugar. Vos burlate, pero caminé las calles de la ciudad de La Plata, donde fue visitante ilustre Albert Einstein, y pasó por el Sagrado Rocha caminando, y etcétera, y etcétera, etcétera. Y bueno, así que caminé las mismas calles que él. Sí, vivió a una cuadra de Luis María Campos, así que gente de ese del hermoso barrio de Belgrano puede estar ahí. El hermoso barrio de Belgrano, donde una vez Macri comenzó su campaña. Ah, qué bueno, el alcalde. Exactamente. El alcalde. Es como el alcalde Adam West de Family Guy. Ese es nuestro Macri. Cuando Europa lo presentan como el alcalde. ¿O no, Ernesto? Mr. Mayor. ¿Qué pasa, Belgrano? ¿Por qué arrancó Mauricio ahí? ¿Querés contarme? Arroba F Buenaventura. Te la dejo picando. Bien. Entonces, no, ¿qué se celebra el Día de Acción de Gracias? El Día de Acción de Gracias originalmente era simplemente una especie de logro de, digamos, luego de una gran cosecha. Entonces lo que se hacía era como una especie de, entre enormes comillas, como digo siempre, una especie de celebración barra ofrenda barra festividad, como una especie de decir una cosa muy parecida como hacían muchísimos aborígenes, a pesar de que ellos con los aborígenes hicieron otro tipo de cosas. Puré hicieron con los aborígenes. Sí, exactamente. Gracias por el puré de indio. Sí, pero originalmente, o sea, en su origen, en su génesis, digamos, lo primigenio de la fiesta de Acción de Gracias, siempre fue una gran cosecha. Así que, bueno. Sí, que eso es algo curioso porque a nivel, digamos, de estas fechas y el tradicionalismo y toda esta reacción en relación con la cosecha, en España viste esta costumbre de comerse 12 uvas, una con cada campanada, que cada a las campanada, 12, exacto. El 31 de diciembre. Yo tenía una amiga que hacía eso acá de acá, que sí. Vivió con su familia en Junín, que tenían esa costumbre de todos con las 12 uvas, que siempre nos parecía muy raro. En Junín. Sí. Mira, sí, yo con mi familia en Junín también hacíamos eso. Sí, yo no, allá en España. Pero con mi familia no teníamos ni para uvas. ¿Qué trapito bajonero? Te hago el ladrón de bicicletas y te la puse y ya está. Sí, ¿no? Bueno. Él no puede decir nada sin que sea una referencia a cuando estaba en España. No, sí. Y bueno, sí, chicos, sí, viví pero ahí. ¿Me haces primer mundo? Aquí a Cecilia Roth. Sí. Ahora te saqué. Sí, sí, porque se garchaba la cosa. Por lo de Fito. Ah, tenía un chiste bueno, con eso no dije más. Bueno, dale. No lo voy a decir. Probalo con nosotros. Acá. No, yo no probé. Probala. Innecesario. Ahora, la cuestión es la siguiente. Se comían 12 uvas. Sí. Una por cada mes, una por cada campanada. Porque hubo un año que tenía muchas uvas. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a inventar una tradición. Al año siguiente no tuvieron tantas uvas, pero lo hicieron igual. Porque España es un pueblo que le decís, hace esto y lo siguen haciendo. Dije pueblo, sí. Y soy español y hablo de mi otro pueblo como quiero. Ah, sí. Contá de tus besos con Almodóvar. No es el año que viene. El año, contá cuando fuiste plomo de la oreja de Van Gogh. Eso nunca sucedió. Eso nunca. Bien, estamos cerrando un buen año. Yo creo que el próximo año no puede ser peor. Así que estoy zambulléndome en el 2015, pero como tirándome de frente en Playa Franca. Ah, yo vi un comediante hacer eso, tirándose, zambulléndose muy exitosamente sobre un público exultante que lo vivaba. Sí. Y fue realmente una de las cosas más rockeras que he visto en mucho tiempo. Sí, te agradezco muchísimo. Creo que recuerdo. ¡Centro! ¡Cabecea! Sí. ¡Y gol! No, eso estuvo muy bien, sí, pero profesionalmente estuvo muy bien el año. Crowd diving. Crowd surfing. Eso. Ahí está. No, estuvo muy bien, eso sí. Eso lo gracias por recordar algo positivo de este año. Pero el 2015 no. O sea, no estás tan contento con el 2014. No, la verdad que no. ¿Vos, Diego? Fue un año extraño. ¿Puedes hacer ese sonido de nuevo? Eso es como, fue el mejor de mi vida. No, sí, fue un año extraño, fue un año raro. No quiero de ringtone. Una mezcla de desavenencias, aciertos y de, bueno, de sinsabores, de alegrías. No sé, honestamente, pero, como siempre, creo que voy a alzar mi copa al 31 y voy a decir 2014, andate a la reputa. Pero bueno, pero es una posibilidad. La otra es que digan, andate a la concha de tabla. Está bueno, pero lo importante es que lo hagas el 31 de diciembre del 2014. Sí. No que te quedes rencoroso y lo digas en el 2020. Ah, bueno, eso no se sabe. Bueno, y un never know. No, no, totalmente. Bueno, y en materia de... bueno, yo sí. Vos, doctor. Un buen año. Sí, en general, bueno, un año más normal, pero también con mucha fe, como decías vos, en el 2015. Me parece que un poco nuestro 2015 ya empezó. ¿De qué te reís? Es un proyecto 2015 que empieza en diciembre del 2014, su primera temporada. Exacto. Me acabo de acordar de algo, perdón, esto es una disrupción absoluta, pero... Por favor. Yo tengo la primera grabación, el primer intento de grabación que hicimos, ¿se acuerdan? En el cual hace, hace dos, quizá más. Sí. Pero de verdad, bueno, ahora pero esto tres. Es un asombro, pero bueno, perdón. No, pero yo no sabía que estaba eso en sí, pero yo creo, estoy convencido rígido. Que la tengo. Antes de que existan los podcasts. Exactamente. Mira, tengo una grabación de lo que fue un intento y bueno, en algún momento algo vamos a hacer, pero creo que la tengo. Estoy como lado B, cuando salen los box sets con los grandes éxitos. Grabaciones pero encontradas. Me parece que no es el momento de... No, todavía no. Me parece que es un momento de encarar todo lo que fue este año, todo lo que significó a nivel lo que hablamos nosotros, que es comedia, risa, jaja, por supuesto, que es lo que estamos haciendo, pero bueno, también podemos abrir hacia otro lado. En particular, las series, tenemos una pregunta para Twitter que es: ¿cuál te parece que fue cómo es la pregunta? La serie de comedia del año, ¿no? Como haciendo nuestros propios premios de Que te reís 2014. Uh-huh. La serie de comedia del año y la serie de revelación, que sería la serie que estrenó en 2014. Exactamente. Todos tenemos una propuesta, pero vamos a tirar un poco mezclado sobre lo que venimos hablando de cada uno. Me parece que es hacia donde vamos. Sí, ¿vos, Félix, tenés alguna favorita que haya estrenado este año? Y sí, en enero, y creo que te gusta muchísimo, que es Broad City. Sí, de hecho, en la reunión de producción me robaste mi idea, porque no. iba a decir la misma, para mí es el estreno de Comedy Central. Eso dolió, En lo que es 2014, que como decís vos, empezó en enero de este año, y todavía no hubo nada que la haya superado, y vuelve para su segunda temporada en enero de 2015. Sí, que podemos comentar brevemente para el que no lo conozca. Sí, ¿de qué se trata? Es una serie de dos chicas que salieron de la escuela de UCB de Nueva York y que estaban subiendo videitos a YouTube, y Amy Poehler agarró y dijo: che, pongo la tarasca. Acá hay un billete. Acá hay un talento primero. Acá hay un talento, yo produzco esto y... E hizo eso, que me parece un producto totalmente fresco, que por momentos digo, ¿de qué estoy disfrutando? Como no, hay algo que sucede que me parece precioso, que es que no termino de encontrar el orden de me gusta la experiencia, más que, digamos, sí, decir, me parece que es eso, es fresca, ¿no? Es algo nuevo, es un aire diferente a lo que estamos acostumbrados en sitcoms. Bueno, sitcoms de un grupo de amigos que vive en Nueva York, hay 10.000 millones, empezando por la que se llama Amigos. Sí. Bueno, Seinfeld, no sé, millones que se siguen haciendo todos los años, pero esta, es verdad, pone un punto de vista nuevo y las dos protagonistas son como súper frescas. Y traen eso que, la verdad, como te decía, desde principio de año estaba pensando, bueno, hasta ahora es lo mejor del año y pasó enero, febrero, marzo y todavía no descubrí una nueva que me haya parecido mejor. No, ni hablar. Pero bueno, le preguntamos a Twitter y en un rato vamos a estar hablando un poco de eso. De todas maneras, también eso como un término de una de las series que me parece que es una buena propuesta dentro del año que destacó. Ya venía Louis atacando y en particular hay una decisión, una estética que me parece muy interesante, que es él ya venía esquivando el gag y la risa en temporadas anteriores, pero esta en particular, que hay muchos detractores y digo, tienen razón, yo sostengo también a cualquiera que ataque la serie porque es muy interesante los argumentos que tienen. Pero hay algo medio de que dijo, bueno, voy a hacer una especie de drama que tiene unos momentos que por contraste son cómicos. Pero está evadiendo constantemente el chiste, desde el principio. los capítulos con su novia húngara. Sí, me parece Elevator. A mí que tienen, y voy a decir una cosa, a algunos le va a parecer sacrílego, tiene cierta cosa bergmaniana. No, no, es que el tipo estaba jugando. Sí, apuntando. Lo digo por el tema de la incomunicación. ¿Por qué? Porque es muy loco eso, explica un poco qué es lo que pasa. Claro, Louis tiene de repente, inicia una relación con una joven húngara que vive en su edificio, que es, digamos, familiar directo de una anciana que se queda atrapada en el ascensor. Uh-huh. Esta anciana que queda atrapada en el ascensor, dicho sea de paso, es la vuelta a la pantalla luego de muchísimo tiempo de la que fue la, digamos, de alguna manera coprotagonista femenina del Exorcista, una de las mejores películas de historia del cine, dirigida por Friedkin. No recuerdo el nombre de la actriz ahora, pero bueno, en El Exorcista hacía de una actriz que estaba grabando precisamente mientras su hija estaba al cuidado de la niñera y de repente le pasaba lo que todos sabemos, hasta que terminaba vomitando sopa de arvejas para siempre, todos lados. Siempre spoileando, Diego. Sí. Bueno, pero ya pasaron. Sí, pasó. Estoy spoileando 40 años después. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, lo que decía después es que... Después podés spoilear Casablanca. Sí. El Ciudadano. Sí, sí, sí. Todo culpa del negro. No, y lo que decía sí, es sí, que... Lo, Otelo tiene parece, la misma... También, un negro celoso. Sí, sí, sí, totalmente. No, lo que decía es que me parecía bergmaniano esta cosa de la incomunicación, porque en determinado momento está como impuesto, y uno me parece que lo compra de esa manera porque lo entiende, que él habla en inglés, ella habla en su idioma, ella es húngara, les recuerdo, sin embargo, se entiende perfectamente de qué están hablando. Sí, y esto es realmente es comida francesa, es espectacular lograr algo como eso. Sí, sí, totalmente. Durante varios capítulos y sostenidos en algún lugar, hay una escena que para mí es de antología, que es cuando tienen un mozo que oficia de traductor, es muy lindo. Como romántico entre ambos, que entiende el húngaro, ¿no? Exactamente. Que entiende de el húngaro, pero a la vez entiende y se siente atravesado por la situación en la cual Louis, desesperado, le está diciendo a ella todo lo que siente, y de alguna manera ella intenta decirle que sí, que le pasa, que entiende todo, que lo siente todo, pero a la vez que hay un montón de impedimentos, bueno, de lo que se alimentan todas las historias de amor, ¿no? Sí, pero eso realmente me pareció como fascinante, glorioso, impresionante. Es decir, a nivel dramaturgia me parece que vino como a romper con algo que uno puede presuponer que ya está establecido, que puede presuponer cómo es que va a seguir, y no, te dirige hacia otro lado un poco, en concordancia con lo que vos decías de esto de eludir el gag o eludir la risa. Me parece que acá elude cierta cosa que vos decís, ok, ahora pasa qué, y no. Sí, sí, sí. Y aparte, digamos, dentro de eso, a mí me gusta siempre muchísimo la apuesta onírica que genera, en particular con el momento de la tormenta, con ciertos juegos que hay, que me parece muy bien. Y la serie, aparte, tiene otros grandes momentos. El tema que parece un especial de escuela sobre la droga, que en realidad es una anécdota de él. Pero también es verdad que en algún momento levanta como hacia un lugar de drama que es como... medio, es una, no sé, como que hay algo de lo hablaba con un amigo que trabaja sobre esto, que decía que parecía una película de Sundance por momentos, y era una apuesta de él, que es una apuesta muy jugada y, digamos, puede salir muy mal. Es un episodio y... doble, ¿no? En el que él hace como un flashback a su infancia, a su primera experiencia con las drogas, disparado por una... lo que parece ser una experiencia con la droga de la hija, y es como un episodio doble con una propuesta totalmente diferente desde lo visual, de la historia, todo. Y es como decís vos, ¿no? Me parece una película medio indie en el medio de una temporada de una comedia. Que también venía esquivando todo lo que es eso. Que por cierto, me lo dijo Gustavo Turner, que es un gran... Que ahí tiene un invitado muy especial, que es Jeremy Renner, que hablábamos hoy, de que hace un poco de él, dealer, que le compra las balanzas que se roba de algún lado. Está muy spoiler bien. Alert. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, no, y las balanzas no pasa nada. Y lo que sí voy a spoilear un poco es la de la gorda, el capítulo con la gorda que sale. Esta temporada de Luis me parece que generó eso, ¿no? Como momentos que quedan muy marcados y muy grabados. Esto de el discurso de la gorda en el capítulo en el que sale con él. En el que él le dice, vos no sos tan gorda. Y eso hace que, aparte, pequeño detalle, están haciendo cámara en mano en ese momento. Y de golpe, cuando ella dice, ¿cómo que no soy? Déjame que me haga cargo de esto, no me mientas. Ella se para y la cámara lo que hace es empezar a rodearla, que es la cámara en mano, y empieza a rodearla como que... Toda la relación tiene que ver con el volumen de su cuerpo y cómo la cámara sigue moviéndose, pero en relación a el entorno de la conversación y hacia dónde está yendo. Sí, eso dispara un monólogo de ella que es fascinante, es hermoso. Buenísimo. Sí, sí, sí. Es que hoy cuando, bueno, recién cuando hablabas de la seriedad, precisamente me parece que eso es como algo neurálgico de la comedia, que es que la comedia es algo muy, muy serio, sí. Y para tomar muy en serio, cuando está hecha con tanta delicadeza y tomado tan en serio, es que es cuando mejor resulta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá, no? Tomarnos en serio la comedia, a veces. Sí, a veces. Sí, no, totalmente. Me acordaba de un personaje, perdón que te interrumpa, sí. Félix, me acordaba de un personaje que me parece muy importante, el Louis, que de alguna manera es como el, como digamos, el que le hace la segunda en muchas situaciones, así arbitrariamente, a pesar de que no tiene los mejores consejos sobre la vida, porque es un personaje bastante peleado con el mundo, que es el vecino, que es este anciano, que está un poco descreído, sí, de Charles la vida. Brody, pero, el médico. Charles Brody, claro, que es el que directamente va al hueso. Cuando sí. él le hace una pregunta, no se anda con prolegómenos ni con medias tintas, directamente le dice sí. una brutalidad. Como un personaje que está de vuelta y es súper honesto. Exactamente. Que el momento en el que aparece o adquiere cierto protagonismo es cuando él va con un dolor de espalda y el médico le dice, no tiene cura, te va a doler así hasta que te muera porque los humanos andamos erguidos y la columna está hecha para andar en cuatro patas. Totalmente. Fin, corta la bocha. Espectacular, corta la bocha. Ese fue uno de los hits de 2014. Toda sí, esa parte es increíble. Es increíble. Yo tengo, como Félix me robó mi comedia revelación del 2014. No, tengo... yo dije que las vamos a hablar. Yo no te robé nada. O sea, estaban ahí. Te la presto. No se roben cosas, es feo. Estoy a un contacto. ¿Cómo se dice? Cuando estás a un grado de separación. A un grado de separación de las chicas de... ¿Y vos estás a una salida de restaurante de Bardem? Exactamente. Esto me interesa. ¿Vos estás a un grado de separación de Abby y Lana? Sí. Contame eso. Mi amigo Juan Nicolón, que vive en Nueva York, estudiaron en la misma escuela y se conocen de alguna fiesta y cosas. Vamos. Sí, yo totalmente de acuerdo. Vamos. Bueno. Listo, ya tenemos un plan. Yo me tengo que ir de vacaciones, pero a otro lugar, pero bueno. Pero no, organicemos. Por supuesto. Para mí, por ahí robo algo o parece que estoy tomando algo que está como súper establecido en el medio, uh-huh. que es que el programa de televisión del año, ya no solo de comedia, sino en general, es Last Week Tonight con John Oliver, ¿no? Sí. Una propuesta de HBO. Es un programa de noticias, raro porque es un programa de noticias que sale una vez por semana, entonces lo que hace es analizar las noticias de la semana con un tono de comedia muy ácido y muy de esto de ir al hueso, ¿no? Es precioso. El análisis del Mundial. Tiene unos informes que son, probablemente hayan visto, por ejemplo, el del Mundial, el de los fondos buitres, hay varios que se viralizaron en YouTube, que aparte tiene esto de comparte los informes enteros en YouTube, un programa de media hora de una vez por semana, que la verdad puso el foco sobre algunos temas que estaban siendo discutidos en general y otros que no, pero con un punto de vista un poco también lo que hablábamos de Broad City, muy fresco y diferente. La verdad creo que él es una sola persona con un esfuerzo de producción detrás, pero una sola persona en cámara hablando y haciendo un monólogo sobre una serie de noticias, por ahí dos o tres cortas y después un informe largo sobre alguno de estos temas importantes una vez por semana. La verdad, si no lo vieron, bájenlo, está por ahí. En YouTube hay un montón de cosas que han compartido en el mismo canal oficial. Y nada, me parece que probablemente es el programa nuevo del 2014 para mí. Sí, sí, totalmente. Yo, por cierto, dentro de las propuestas que hubieron, hubo otra de las comedias que me parecen interesantes del año, que era Toast of London, que es inglesa, con Matt Berry, que la semana pasada estaba hablando de IT Crowd y él es el que hace el jefe, que también estuvo en Garth Marenghi y estuvo en Mighty Bush. Estuvo en Portlandia también. También, claro. Bueno, es un actor inglés maravilloso y en Toast of London también se luce haciendo de un actor que le va bien y mal y las situaciones en las que se rodea, que me parece que está muy bien. ¿Qué dice Twitter de cuál es la comedia del año, la novedad? ¿Qué andan diciendo por ahí? Y mira, mucha gente está apostando a Silicon Valley como comedia revelación. La novedad, ¿no? Estreno 2014 de HBO. Está bien. Yo no, la verdad es que han habido tantas personas que hablaron tan bien que ¿qué les voy a decir? Sí, está bien. A mí está bien, ¿no? Pero no me digo de ahí a la revelación. Yo, Broad City, ¡pum! Un camión que le pasa por arriba. Para mí. Sí, la imagen esa para mí es clara. Yo la vi toda Silicon Valley. Es buena. Tiene momentos muy graciosos, hay que reconocerlo, muy, sí, muy buenos, tiene unos actores increíbles. La verdad que la historia o la premisa no compro mucho y quizás por eso no soy muy fan, pero sí, está bien. Es arriesgado porque achicaron un poco el espectro, digamos, como cuando hablábamos de Big Bang Theory, que es para, bueno, a veces de manera medio encriptada, es como para gente medio geek barra nerd barra freaky barra lo que se te ocurra. Bueno, en este caso Silicon Valley tiene, me parece a mí, mucho de, en algunas cosas parecido a IT Crowd, que tiene esta cosa del lenguaje que se mucho utiliza, guiño, ¿no? Exactamente. Que si un poco no estás muy empapado o medianamente o algo empapado de eso, uh-huh, te pasa por delante y realmente no te produce nada. Pero si estás empapado, te ayambulliste o lo que sea en eso, sí, realmente me parece que es una fiesta. Tiene momentos que son realmente hilarantes y están muy buenos, pero si no estás muy conectado, valga la palabra, claro, me parece que es algo que te puede resultar medio extraño, incómodo, whatever. Sí, totalmente. Otra de las propuestas que estuvieron diciendo es, en plan revelación, Silicon Valley, mejor comedia, están poniendo Brooklyn Nine-Nine. Sí, que está en su segunda temporada. Sí, la verdad, para mí es una de las del año, es una de las que sigo religiosamente. Es una de las comedias que hace Fox junto con The Mindy Project y New Girl. La sigo las tres, la verdad, tuvieron un buen año en general. Y probablemente de esas tres, Brooklyn Nine-Nine sea de lo mejorcito. The Mindy Project también ha tenido un gran año y es una gran comedia ya desde el principio. No sé si ustedes consumen The Mindy Project. La verdad que Mindy Project sí la tengo más vista, sobre todo la tengo más vista que New Girl, que me pasa esto de compro y no compro. Compro y no compro. Sí, está todo bien. Pero bueno, revelación también, Vicu Villanueva nos dijo, Garfunkel and Oates, que es otro show como Broad City de dos chicas que están creo que están en Nueva York también, no, están en Los Ángeles, que bueno, están... en ese mundo, en ese universo. Es una propuesta, es quizás el de Flight of the Conchords femenino. Sí, pero a mí me gusta mucho Flight of the Conchords, eso es lo que pasa. pero bueno, eso es una apreciación, sí, personal. Una primera temporada con altibajos. Exactamente, vos tenés algunos más también, ¿no? Sí, acá Mauro Lino dice... You're the Worst y Silicon Valley, como las revelaciones también. Mira, a mí You Are The Worst, la verdad es que no la tengo, pero la voy a ver, no sé, ¿alguien tiene algo de información sobre eso? No, vamos a investigar un poco más. Arroba Lupiando dice Black Jesus, que yo la vi, está muy bien, una propuesta de Adult Swim. Sí. En Compton hay literalmente un Jesús negro. Uh-huh. Y está muy bien, está muy bien, la verdad me gustó bastante. Mientras tanto hubieron varios hubieron varios estrenos que a mí me parecieron interesantes dentro de... Chucho RZ, arroba Chucho RZ, dijo mejor serie Comedy Bang Bang. Bien, eso está... Está bien, no, digo, es un talk show. ¿Quién soy yo para jugarlo? ¿No? A mí me gusta, sí, es un talk show, pero me parece que está muy bien, bueno. Muy bien, muy gracioso. Es una propuesta de pareja, qué sé yo, y que apunta al delirio, pero me parece que está tiene lo suyo. De todas maneras... hubieron una serie de estrenos este año que me parece que es interesante. Estuve viendo como una de las guías, sobre todo las americanas, de las sitcoms que se estuvieron estrenando y de lo que piensan que son las buenas, y de lo que piensan que son las más o menos, y de lo que piensan que son las malas. Dentro de eso, Selfie, que me parece que tenía el peor título de la historia, sí, para algo, cualquier cosa con la título. El segundo peor después de Un amor en tiempos de Selfie. Sí, totalmente. Definitivamente, pero bueno, la cosa es que, qué sé yo, querés usar la palabra selfie porque se usa selfie, está bien. Espero que el año que viene sea una un poco menos. Pasa que después boluda. No cumplía, digamos, a mí me pasó que no cumplía con lo que se veía en el tráiler, que ya de por sí vos decís cómo van a hacer una comedia con esto, pero sin embargo a mí me sorprendió para bien, que tiene muy buenos comediantes. Ella es una muy buena comediante, la protagonista, sí. Y él, el coprotagonista, es muy buen comediante también, sí. Aunque es verdad que, digamos, si uno se pone a bucear en cuanto a, ok, ¿cuánto tiene que ver el tema selfie con esto? No, nada. Pero que la comedia está bien, tiene buenos momentos, sí, para mí tiene muy buenos momentos. No, y arranca y está mucho mejor después del piloto. El piloto es peligroso siempre. Pero ya la cancelaron, Selfie. Sí, sí, ya se fue. No está en ninguna lista de las mejores, quiero creer. No. Pero como que vi varias críticas diciendo que estaba bien. Que estaba bien junto a Blackish, que también dicen que está bien. Blackish. A mí no, en particular. No coincido en ninguna de las dos. No me pareció. Blackish, la verdad que me pareció. Fue como. También porque no conecté con todo el universo. Es sobre un negro que le va bien en Estados Unidos. Sí, sobre su familia. Es así, como una. No, no es como Obama. La historia de Obama. Sí, es claro, exactamente eso. Literalmente. Se hubiese dedicado a las publicidades. Lo publicista. Universo que tampoco me interesa, entonces digo, son dos cosas que no, con las que no tengo empatía. Que no, que digo, no tengo amigos afroamericanos, discúlpame. No, está bien. Qué raro, siendo tan viajado y siendo ciudadano europeo. No se dio. Quizás es por eso justamente. No, viví en España, que tampoco es un lugar donde sean como, ah, sí, estamos abiertos a todo. Pero los tienen ahí a unas brazadas, ¿o no? Pero, ¿está mal lo que digo? Sí, sí, es verdad, pero viene. Sí, sí, está mal. No. Está mal, pero es correcto. Está mal, pero es correcto. Está mal, digo, pero la data es correcta. ¿Cómo están? Ya me quedó claro que no les gustó mucho el 2014. Uh-huh. ¿Cómo están? ¿Cómo viven el fin de año? Ya vimos un poco cómo vivimos la Navidad. El fin de año es algo diferente y cada uno lo vive de una manera diferente. Sí. Yo particularmente no sé. No cambia nada. Son una fecha. Es un calendario. No se puede hacer nada en esta época. Mi año nuevo fue en otro momento del año y definitivamente. ¿Festejaste año nuevo en otro momento del año? Eso me interesa. Sí, como los chinos y los judíos. Yo soy una extraña combinación de ambos. Ahora entiendo un montón de cosas. Cortaste la calle a Ribeños y pasaste con un dragón de papel. Exactamente. Y me pero eso es solo mi parte. Lo corté 11 con un dragón de papel. Corrientes y Pueyrredón, ahí me mandé. Dije, con un dragón de papel. Sí, sí, por supuesto. Quizás me parece que la Navidad tiene una cosa mucho más sensiblera desde lo comunicacional y todo el entorno y todo el ecosistema más familiar alrededor de uno. Exactamente. Pero Año Nuevo me parece a mí que tiene más esa situación de descorche, más de adiós. De desconche. Bueno, pero vos sabés que descorche, me llamó la atención que una vez alguien me dijo que descorche es perder la virginidad, una mujer neuquina. Sí. Una vez yo le dije, ¿cómo te fue en el descorche? Pero porque se había comprado un vino buenísimo y me empezó a contar. Me está jodiendo. No, créanme. Me está jodiendo. Qué no, bueno. No te estoy jodiendo. Y me empezó a contar como de su primera vez, por supuesto que no, bueno, nada, eso lo guardo así porque es algo que es la privacidad de la persona, no, pero me llamó la atención que el equívoco. Así fue una cosa increíble. Fascinante el idioma. Sí. Y menos mal que no era jardinera y defloraba. ¿Cómo te pones de flores? Y lo mismo, parecido. Claro. La verdad que parecido. Sí. Pero bueno, ¿no? Esto que cuento es real, ¿eh? Esto que cuento es real y fue realmente muy surrealista. Te creemos todo. ¿Y cómo te fue cuando rompiste el celofán? Claro, como, qué sé yo. Alguien que trabaja en una librería. Exacto, en una casa de regalos. ¿Quién te dice? Sí, exacto. Podría, la vida tiene esas cosas. Podría pasar. Hay, cada uno se lo toma, como decía antes, de una manera diferente. Hay un clima medio apocalíptico en esta época del año. Sí, yo siempre pienso en eso, en qué, digamos, así, qué pasaría el día que se larga todo. Bueno, Hollywood se involucra siempre mucho en eso. Además, han salido una enorme cantidad de películas, que tienen que ver con esto del fin del mundo. Empezando por una super comedia, a mi modo de ver, que es This is the End. Sí. Que es una especie de seleccionado de. De actores que hacen las cosas. Me pongo los lentes y no leo, no entiendo un carajo. No te preocupes. Sigue, sigue. Que sí, que... ¿Cuál es This Is The End? This Is The End es la de Seth Rogen con... James Franco, con... Sí, con que aparece Channing Tatum sodomizado por uno de ellos en un momento, que es como su esclavo. Exactamente, por el demonio. Sí. No, muy... Channing Tatum sodomizado por este... Por el que lo echan inglés, de la casa. Genial, ¿cómo se llama? El que tiene el corte cubano. Es imposible que nos acordemos el nombre en este momento. Que en Tropic Thunder se que detona los explosivos junto con Nick Nolte, que aparte ahí en Tropic Thunder están varios de esos. No me voy a acordar ahora. Mac, bueno, era un nombre británico que no puedo recordar, que hace una sitcom que le dan por HBO, que es muy divertida y es muy así, muy Eastbound and Down. Eastbound and Down. Y el nombre de él es Danny McBride. Danny McBride, ahí está. Bien, muy genial. Danny McBride. Perfecto. Bueno, y sí, es... Gran comediante. Sí, y la peli esa está bien dentro de las pelis del fin del mundo. Yo tengo el primer recuerdo de una peli... A ver, espera, esto es algo para las personas que nos están escuchando. Quizás alguien está en la misma franja de edad. Hay una película que yo me acuerdo... ¿Cuál es tu franja de edad, Felix? ¿Pero la franja de edad que usás, que consumís o la que tenés? La que tengo, de 18 a 35. Quizás alguien está en la misma franja de edad entre nuestros podcast escuchas. Perfecto. Entonces, la cuestión es que había una película que daban en HBO... que tenía en un era como algo buscando el Big Kahuna, no me acuerdo, me acuerdo como destellos de la película, me acuerdo que de chico me gustaba mucho, te estoy hablando hace 20 años, que era sobre, hace 10 a 30 años. Hace exactamente, eso es correcto, esa info es correcta. No, que era sobre, en un momento me acuerdo que a un negro lo metían en una en una sala a curarse, no, era un negro que lo metían, era el chiste, porque me están haciendo bigotito. Un afroamericano, capaz de decir. No, era un negro que se tenía que curarse de un problema, entonces lo metían en una habitación donde todo era blanco. Y ese era el chiste, como que el tipo estaba buscando algo, era rarísimo, era una cosa, y era un afroamericano. Más vale que encuentres el video de esto después, porque mintiendo como con Costello. No, váyanse a cagar, pero la peli decía en un momento como, tranquilo. Tranquilo, no, estaban en un banco de plaza y decía, tranquilo, no es el fin del mundo. Y me acuerdo que explotaba como había una explosión atómica y era muy precioso. El gag, nada más, que estaba muy bien hecho. El fin del mundo es una idea que no es muy explorada en series, obviamente, porque la serie tiene que seguir y no se puede acabar el mundo. Claro. Pero en comedias, en películas, sí, como esta que decían ustedes. ¿Y cuál tiene alguna favorita de fin del mundo? Mirá, a mí dentro de las que vi este año, vi El fin del mundo, World's End, que cerraba la trilogía de los cornetos esa es la de Simon Pegg. Simon Pegg y Nick Frost, que en realidad es del director, que se me acaba de ir el nombre, el director de... ese director. La cuestión es que dentro de esos estaban Shaun of the Dead, que también es muy recomendable, y Hot Fuzz, que es la mejor de todas. Quizás la mejor de las tres, ¿no? Yo creo que es la mejor. Sí, mi favorita. Para mí. Es definitivamente mi favorita también. Pero Shaun of the Dead también me parece que está muy bien. Te recordaba, perdón, que hago un pequeño paréntesis. Pero en cuanto a comedias, la única comedia que se puede permitir eso es para mí una de las mejores comedias de todos los tiempos, que es Los Simpsons. Sí. Que por su carácter es verdad, de los cartoon Simpsons sí autoconclusivo, el mundo puede explotar y al otro día se despiertan y va Homero a comer sus donas. Las series animadas o las series de sketches, por ahí pueden tocar el tema del fin del mundo. Sí, Seeking a Friend for the End of the World, esa era otra que estaba... Sí, no es muy comedia, tiene momentos cómicos, el protagonista es Steve Carell, ¿no? Uh-huh. A mí me gustó mucho esa película, es como una película que la gente la ama o la odia, ¿no? Sí, me ha pasado de decirle a mucha gente muchas aguas. Que me gusta mucho y que encontrar poca gente que esté de acuerdo. A mí me gustó bastante. Hoy, Ernesto, vos mencionaste una que me parece que es una de las grandes, grandes, grandes películas de la historia del cine, de uno de los más grandes directores, si no el más grande de la historia del cine, que es Stanley Kubrick, que es Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, alias Doctor Strangelove. Doctor Strangelove. How I learned to... ¿Cómo aprendí a amar la bomba? Dice, era algo más. ¿Cómo aprendí a no sé qué, no sé cuánto? And love the bomb. ¿Te acuerdas que el trailer era donde actuaba el deadpan más importante de la historia de la comedia, que es Peter Sellers? Haciendo de varios personajes. impresionante. Sí, bueno, qué locura esa película, ¿no? Es un fin de semana, iba a decir, un fin del mundo que era algo probable en esa época, un fin del mundo de la Guerra Fría, ¿no? El holocausto nuclear. Donde un chispazo, un desentendimiento podía provocar precisamente el fin del mundo. Sí, ahora, ¿cómo sería el fin del mundo ahora? ¿Alguien tiene pensado cuál sería, cómo se imaginan un hoy el fin del mundo de esta época por ahí en la cultura popular tiene espera como algo más probable por ahí un apocalipsis zombie que un holocausto nuclear, por lo menos si uno se deja guiar por series y películas, ¿no? Es muy zarpado cómo hay una demanda cultural hacia eso y cómo ya la gente está tan ajena a la realidad y realmente tiene una necesidad de que sea un universo de fantasía por el que entienden o analizan o procesan el mundo. Hay una necesidad todo el tiempo de algo catastrófico y qué sé yo. Sí, por suerte ya dejaron de estar de moda los vampiros, ¿no? Sí, bueno, los zombies también, me alegro un poco que salvo Walking Dead hayan parado un poco porque era un momento de muchísima... Yo banco The Strain, igual está muy bien, ¿eh? Sí, así que, eso está bien. The Strain está muy bien. Yo extraño cuando los vampiros se transformaban en murciélaguitos, a mí me re gustaba eso. Y era algo inherente de los... La parodia de Mel Brooks de Drácula tenía varios chistes con eso. Vivimos esta década de vampiros adolescentes sexys que fue realmente insoportable porque le quitaron... creyeron que solamente haciendo hincapié en el erotismo estaba la cuestión, cuando en realidad es un monstruo muchísimo más complejo que eso. Pero le sirvió para llenar los bolsillos. Bueno, pero estuvo True Blood también. Para ese público adolescente funcionó y se han llenado los bolsillos, ¿no? Sí, pero True Blood tuvo hombres lobos, tuvo todo tipo de transformaciones, todo tipo de... Que digo, dentro de eso, Edgar Wright se llamaba, por cierto, el señor este. El de la trilogía de los cornetos. Sí, exactamente. Pero, digo, cuando uno piensa en cómo se acabaría el mundo, qué sé yo, tiene que ver con cómo, qué visión tiene cada uno. Yo, por ejemplo, pienso a veces en... Nos pusimos teológico. No, de verdad, cómo yo lo vería como una propuesta, qué sé yo, ¿cómo lo verías vos? Como a mí me gusta esto de la película que decíamos recién, Buscando un amigo para el fin del mundo, ¿no? Es como en un momento se descubre que viene un asteroide, meteorito, como le quieran decir, y es inevitable, y va a pasar, y se sabe cuándo va a ser, y ahí se empiezan a desencadenar, y creo que es algo con lo que uno puede conectar o vincularse. Y dentro de la ficción, de la fantasía, del invento este, es algo que uno piensa, bueno, podría llegar a pasar en algún momento, y cómo... ¿Qué haría uno en ese caso? Si sabe un mes antes, un día antes, una semana antes. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos en común un poco este amor por la comedia, por las series. Probablemente, si sabemos que se va a acabar el mundo en un tiempo, nos pondríamos a mirar o a volver a mirar algunas de ellas, ¿no? A mí lo que pasa es que no me cierra mucho lo del meteorito. ¿Eh? Como que venga algo como forma de fin del mundo. Exacto. Para mí es de otra manera. ¿Pero te parece que es un cliché? No, digo que es... ¿Y vos cómo preferís? No sé si preferimos que el mundo no se acabe, pero vos cómo preferirías, ¿cuál visualizás? Yo burbujas. Muchas burbujas. Como que aparecen de a poco, vos no te das cuenta, pero de golpe vas por la calle y decís, "Che, hay un poco más de burbujas que lo normal." Sí. Y de golpe empieza a crecer y como es la gente diciendo ¡ey! En un momento como que de a poco no te das cuenta. Y empiezan a crecer y de golpe vos decís, ¿y cómo resolvemos esto? Y la gente intenta al principio, ¿no? Mucha gente... Combatirlas. Exacto, con escarbadientes por la calle. Medio extravaganza, fin del mundo, así, con muchas burbujas. Me gusta un fin del mundo extravaganza. Un fin del mundo medio Cirque du Soleil, ¿no? Sí, soplando burbujas, sin sacrificar animales, por supuesto. No, sin crueldad animal, por nunca, supuesto. Nunca, nunca. Los patos chochos. Pero la cuestión es que... Burbujas, muchas. Y van creciendo hasta que llega un momento que es incontrolable. Y nos ahogamos. Sí, hay gente que los detiene ya cuando se acaba los escarbadientes, porque es una cosa que va perdiendo filo. Todos los que usamos escarbadientes sabemos eso. Entonces, uso escarbadientes. Bueno, no sabes. Ay, ahora siempre, lo sabes. Siempre no, tratando de ser diferente. No uso es porque, escarbadientes. No, es porque me sangra las encías y aparte irrita la flora. La cuestión es que eso, y llega un momento que tenés que empezar a usar otra cosa, y gente con sopletes. Y es muy complejo, tipo, apagar, ir reventando espuma, burbujas con un soplete. Incluso si las burbujas, como ya la naturaleza. Como una marabunta de burbujas. Exacto, cuando la naturaleza ya te gana y ya te metes, estás adentro de la burbuja, la burbuja. Se... Bubble Boy, como tipo, claro, tipo de El Prisionero, la serie. ¿Qué pasaba? Había una serie, no, que sí, había gente dentro de burbujas en el mar, una de las series más importantes de la historia de la serie. Sí, la conozco, pero impresionante. No. Había gente que burbuja que aparecía en el medio del mar. Ah, no me acordaba. Te hubiese encantado. Sí, el tema es eso, pero bueno, que no, digamos, es de su franja etaria. Exacto, de 18-35. Pero la cuestión es estabas que con el soplete y se no, hizo... que digamos, si vos querés ir y por ahí una burbuja, vos no te das cuenta y te haces ¡blop! Y estás adentro de la burbuja. Y te chupeteó, digamos. Y no podés apagarla desde el soplete con adentro. Oh. Por adentro. Vos sabés que no se puede. No sé. ¿Vos viste a alguien adentro de una burbuja tratando de apagarla con un soplete? ¿Pero el soplete está adentro de la burbuja o afuera? Sí, la burbuja lo que hace es meter a la persona adentro con el soplete. Ah. La burbuja de adentro es en realidad indestructible. Nosotros la rompemos fácil porque estamos, claro, afuera. ¿Sabés por qué no se viste nunca a alguien reventando un soplete con un soplete una burbuja desde adentro? No. Porque no se puede. El día que veas eso es el fin del mundo. Uh-huh. Ya está, se acabó. Todos los días se aprende algo. ¿Viste? Por burbujas. Exacto. Bueno, pero pará. Perdón, pero voy a hacer acá ya no un paréntesis, como digo siempre, sino algo concreto. Un palazo. Volvamos a las series, gente. Sí. ¿Qué series, o qué, vamos a checarlo aún más, qué cinco series, o qué tres series, si desean tres, para los que tengan cinco para, qué cinco series te llevarías a un búnker, a un búnker nuclear, donde por supuesto se viene el advenimiento de nuclear de vamos a plantar todo, no. Y no te queda otra que estar ahí vos con el 32 y todo. ¿Por qué un búnker? No tenía preparado nada para, ¿por qué no? No, pero no, eso es demasiado abarcativo. Un búnker no te salva de las burbujas. Hay burbujas dentro de un búnker. Oh, maldición. Y también extravaganza y todo. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, un búnker, vos sabés, las películas, el búnker, cuando uno está ahí, que dice, ¡ay! Están todos corriendo y se meten ahí. Estamos en el búnker, estamos en salvo. ¿Pero qué hay afuera del búnker? ¿De qué estamos a salvo? Del desastre que se avecina. Yo acá sí voy a hacer un paréntesis para decir que una de mis comedias favoritas es una serie de Discovery Channel que se llama Doomsday Preppers, que es de gente que se prepara para el fin del mundo y que hacen esto, preparan búnker, juntan comida, esas cosas. Y esa gente es de lo más gracioso que vi en mi vida. Fin del paréntesis. Es hermoso. ¿Qué pasa? ¿De qué nos está cubriendo el búnker? Del ataque extraterrestre. Bueno, sí, bueno, puede ser ataque extraterrestre. ¡No lo ayudes! Puede ser, por ejemplo, que explotó un super volcán tipo el Krakatoa hace tantos años y de pronto lava volcánica va a inundar el planeta. Está o bien re que... lejos eso. Bueno, no, puede pasar. Pero de repente yo puede tengo pasar un título que dice que puede pasar. Tiran un cañonazo con la bomba H. Que esto es 40 años atrás, pero no, que la bomba H, la teoría era que destruía a todos los seres humanos, pero nada de edilicio. Esto era en los 70. Pero vos no habían nacido. Vos y la burbuja no habían nacido. La Guerra Fría vuelve a estar de moda hoy, ¿no? No, pero tampoco, pero en un búnker no te salvo. ¿Y qué haces en el búnker? Okay. Y te estás escapando, te estás yendo por la tangente. Sí, por vos y el búnker, ¿qué haces? No, pero mirá si te pasa esto, yo les planteo esta situación. Estás en un búnker. Y ¿de quién es ocurre... el búnker? Yo no tengo, pero yo estoy pagando una bicicleta. Asumí que estás en un búnker, que ocurre el fin del mundo, pero que escúchame esto. Estás adentro del búnker y sabes que ya no vas a poder salir nunca, que está tapado, que afuera nunca se va a poder salir, que estás ahí hasta que te muera, de hambre, de sueño, de falta de aire, que estás ahí hasta que te muera, y estás encerrado a morir. Sí, le pones un lindo papelado, no sé, ¿no? Sí, yo... Lo ponés hasta morir, pero tenés aire y agua y comida para 2 años. Claro, ¿no? ¿Por qué 2 años? Sí, porque fuiste precavido. En este programa, en Doomsday Preppers, tienen más o menos preparado así, para 2 años. ¿Qué comida? Y lata, mucha comida en lata. Mucho poroto. No. No sé si va a ser muy habitable, según qué. Hay que ver si hay que compartir con alguien. La conclusión es que no hay que comprarse un búnker. Yo te invitaría, si tuvieras un búnker, total, bueno. Si tuvieras un búnker, te invito y sí, te lo regalo. Sí, yo también. Yo si tuvieras un yate, sí. te invito a que te lo presto. Es más, saliendo de acá, si me regalan un búnker, es tuyo. ¿En serio? Sí. Mirá si que... me regalan dos, son tuyos también. Total, bien, carajo, voy a regalar ¿quién dos te va a regalar dos Funkar? Pero bueno, volvamos, muchachos, dale. ¿Qué serie nos llevaríamos a...? Un Funkar para aislarte del otro Funkar. Exacto. Ah, son Funkar para los niños. No, perdón, me mató, sí. Tienes razón. Sí, sí, sí. Eso sería genial. El otro Funkar es horrible, está lleno de olor a pedo. Está lleno de latas, está lleno de porquería. El mundo afuera es horrible. Qué mejor que estar en otro Funkar. Es como el Panic Room dentro del Funkar. Exactamente. Sí, totalmente. Lejos de tus hijos. Exactamente. Todo, de toda la gente con que te rompe. Con un póster de Patrick Swayze, con todas esas, sí, cosas lindas. Todo lo que te gustaría decorar en tu Funkar. Exactamente. Patrick en tu Funkar del Funkar. Sí, totalmente. Qué bueno que no se acaba el mundo, solo se acaba el año, ¿no? Sí, y se acaba este programa. Se acaba este programa. No, pero retoma, después de unas pequeñas vacaciones que todos nos merecemos, la semana que viene. En el 2015 los esperamos de vuelta, y mientras tanto, cualquier comentario, cosa que nos quieran decir, puteadas, lo que quieran. Porfa, en la página. Bueno, pueden ser puteadas, pueden ser cosas halagadoras también. Lo que quieran. Prometemos, es un juramento hipocrático, no los vamos a censurar, en facebook.com/dequetereispodcast o en dequetereis.tumblr.com. Sí, perfecto. Hasta la próxima. Y yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Y mi nombre es Diego Alarcón. Y ¡feliz 2015! ¡Racataca! Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Mama kept swinging.